Defensoría Penal Mapuche. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Soledad Millacura Antilaf, soy parte del equipo médico de confianza de la Machi Francisca Lincolnau. Y bueno, nosotros vamos a hacer un reporte médico respecto a la salud y el examen físico que se le hizo ayer. Sin embargo, antes quería constatar de que en términos de peso, la Machi tenía 49 pesos kilogramos de peso el día que fue arrestada. El día que asumió hacer la huelga de hambre pesaba 44 kilos y hoy día pesa 41 kilos 600. Entonces, el deterioro aproximadamente de pérdida de peso son aproximadamente 8 kilos. Esto significa de que hay un deterioro neurológico en su cuerpo, fisiológico y por supuesto espiritual, que es por ende el motivo por el que ella necesita encarecidamente estar en su regua y en su lugar. Entonces voy a proceder a leer el informe médico. Siendo el día 5 de enero de 2017 y estando en su 14º día bajo huelga de hambre líquida, en el módulo mapuche del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, la Machi Francisca Lincolnau Huircapán ha comunicado que depone esta medida luego de haber obtenido el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto total domiciliario. Respecto a su condición de salud, cabe mencionar que ha sido evaluada diariamente por un equipo integrado por 4 médicos externos de su confianza, con cabal conocimiento de sus comorbilidades y con un plan de seguimiento definido, orientado a la pesquisa de signos precoces de deterioro clínico, indicativos de la necesidad de hospitalización en servicio de mayor complejidad. Hoy continúa con compromiso de estado general, refiere aparición de calambres en extremidades inferiores de forma esporádica, cefalea de predominio frontal, artralgias de pequeñas articulaciones de las manos y epigastralgia, dirigidamente desde anoche con tos y expectoración escasa de color amarillento. No tiene diarreas ni molestias urinarias. Sus signos vitales son una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto regulares, frecuencia respiratoria de 16, una presión arterial de 135,79, temperatura de 36 grados. Ella mide unos 55 de metros de estatura y pesa ahora 41 kilos 200. Su índice de masa corporal corresponde a 17,1 kilogramos por metro cuadrado y corresponde a un estado de enflaquecimiento grave. Dentro de los signos vitales que encontramos en el examen físico, la piel y mucosa destaca piel fina, levemente pálida, orofaringe eritematosa, lengua depapilada. El aparato respiratorio, murmullo pulmonar conservado desde los ápices a las bases sin ruidos agregados. Aparato cardiovascular, ruidos cardíacos regulares, tonos conservados, con un soplo sistólico de 2:6 en foco mitral. El abdomen plano, blando, depresible, sensible a la palpación en epigastrio, ruidos hidroaéreos aumentados, signo de Bloomberg ausente. Extremidades, atrofia de musculatura de extremidades superiores e inferiores de predominio distal. Sin edemas ni empastamiento, pulsos periféricos presentes. Su sistema nervioso está vigil, orientada en tiempo, espacio y personas sin signos de focalización neurológica en estos minutos. La conclusión es que la paciente está con una desnutrición calórica proteica severa. Tiene además gastritis crónica por Helicobacter pylori, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica no tabáquica, una osteoporosis lumbar, depresión moderada y cefalea de tipo tensional. Las recomendaciones que nosotros hacemos como equipo médico es un reposo relativo asistido, evitar cambios bruscos de posición y caídas por altura por riesgo de fractura. Reiniciar la alimentación de forma fraccionada y progresiva. Las 48 horas primeras, probar tolerancia con régimen de papilla, ingiriendo 50 a 100 cc cada 2 o 3 horas. Continuar el uso de omeprazol cada 12 horas y la terapia antibiótica de segunda línea para erradicar la bacteria que se llama Helicobacter pylori que está viviendo en su estómago. Se inicia cuando ella haya normalizado su régimen alimentario. Mantener analgesia con paracetamol, 1 gramo cada 8 horas, traslado a domicilio en ambulancia, mantener el acompañamiento y los cuidados familiares. La evaluación médica debe ser diaria en domicilio. Se incorporarán progresivamente fármacos antihipertensivos, antirresortivos y antidepresivos. Doctor Eduardo Catrileo Arias, doctora Ailín Currigual Maco, doctora Soledad Millacura Antilaf, doctor Dani Maldonado Cayumán. Bueno, eso sería lo que ha sido el punto de prensa. Ahora va a hablar la psicóloga de la Machi. Mi nombre es Ana María Vera, soy psicóloga, parte del equipo también de profesionales de apoyo de la Machi. Bueno, yo vengo a constatar también el daño sufrido por ella en términos psicoespirituales. La afectación que ella tiene es profunda. Hay que recordar también que este daño viene ya desde el año 2013, donde ella fue detenida arbitrariamente. y por tanto ahí ya sufría de un estrés postraumático. Posteriormente estaba entonces en recuperación de aquello cuando en marzo entonces la detienen. Por lo tanto, ella en realidad está profundamente dañada en términos espirituales, en términos psicológicos. Como decía también el informe médico, está con un trastorno de ánimo depresivo y además también trastornos en la esfera más ansiosa. Todo esto también se relaciona con que ha sido transgredido su rol espiritual como autoridad ancestral, donde ella continuamente tiene que estar restableciendo la salud para otro, y es lo que ella no ha podido hacer en este tiempo, cuestión entonces que a ella le da la energía vital. Entonces ella está en estos momentos con, además, digamos, con una pérdida de energía vital muy importante, que esperamos que en esta vuelta, ¿cierto?, a su hogar, a su rehue, en esta medida de arresto domiciliario, ella pueda entonces tener el espacio y el tiempo para poder recuperarse en todos esos ámbitos que son más integrales y que corresponden, digamos, a su autoridad, a su rol ancestral. Gracias.